es estrellero. Siempre está mirando al cielo. Tanto vale la huella del Señor como el estiércol mejor. Sembrado por sembrado, más vale tener lo propio que ver lo extraño. Labrador, que frecuentas el casino, qué poco frecuentas tu cortijo. Hombre de campo, tiempo largo, ya que todo lo hace muy despacio. Barro, agua y basura hacen buena verdura. Si el labrador pensase en la sequía, no sembraría. Más valen dos buenos aradores 20.000 mal oradores. Más vale pobre arando que rico navegando. Estaba el tomate tan a gusto en su mata que tuvo que venir un cabrón y meterlo en una lata.